Esta es la radio de la Red Suramericana de Danza. Soy Florencia Goldsman y estoy entrevistando para ustedes. Estamos aquí con Ámbar Luna Quintana. Ella forma parte de Artistas Aliados a Yo Soy 132. Hola Ámbar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, muchas gracias. Queríamos hacer algunas preguntas para entender un poco más en qué momento está el movimiento Yo Soy 132 y los artistas aliados y algún panorama de México en general para la audiencia y todos los que nos están escuchando desde Centroamérica y Sudamérica, ¿por qué no? Entonces, ¿qué representa el PRI y Peña Nieto en el presente, en este contexto político mexicano? Bueno, para nuestra postura es que la figura de Enrique Peña Nieto representa todas estas toda esta política que el PRI ha llevado a cabo durante 70 años de muchísimo de corrupción, es decir, hay una dinámica de corrupción a nivel institucional. De represión durante 70 años el PRI se dedicó a bueno, a explotar a este pueblo en el sentido de bueno, de la venta de la privatización de sus instituciones, sobre todo de un gran servilismo entre ellos, esta figura en la que el presidente pues es intocable, ¿no? Y bueno, y Enrique Peña Nieto representa no solamente el regreso de todas estas prácticas, sino además en este caso una imposición tajante por parte de los medios de comunicación en México, que bueno, hay un gran monopolio televisivo entre Televisa y TV Azteca, que bueno, durante toda la jornada electoral fue muy claro que estaban como a favor de este candidato, que la información fue sesgada a favor de este candidato, y que bueno, la gran mayoría de la población en México es informada a través de estas dos grandes televisoras. Entonces, bueno, consideramos sumamente peligroso que Enrique Peña Nieto regrese, es decir, asuma la presidencia, porque bueno, hemos visto como además durante su gobierno en el Estado de México, fue gobernador del Estado de México, pues bueno, los índices de violencia se incrementaron muy alarmantemente. Entonces bueno, este es un poco el panorama, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue tu primer contacto con Yo Soy 132? Porque es un movimiento que empezó en las universidades, ¿verdad? ¿Y qué pensaste cuando lo conociste, el movimiento? Así es, yo creo que mi caso, como el de la gran mayoría, al menos en el caso de la asamblea local a la que yo pertenezco, había un malestar general, sobre todo entre los jóvenes, un malestar en el que no nos, por esta circunstancia del país en la que no nos sentíamos incluidos, en la que nos sentíamos un poco impotentes. Entonces, cuando sucede todo esto, toda esta reacción de las escuelas privadas, la Ibero, el TAM, a raíz de la visita de Enrique Peña Nieto a la Ibero, creo que fue como esa chispita que nos despertó a todos, decir, esta primera manifestación de inconformidad, y creo que nosotros nos sentimos con la responsabilidad no solo de apoyarla, de impulsarla, sino de darle seguimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es la propuesta de Artistas Aliados? Yo soy 132. Vos sos bailarina, no sé, tenés algo que ver con la danza, ¿verdad? Así es. Bueno, por ese lado, yo acabo de salir de la escuela, soy recién graduada de la licenciatura en danza contemporánea, y en algún momento nosotros trabajábamos como, digamos, una célula, como siento una pequeña asamblea, como Yo Soy 132 en general, y en México se dio, en la Ciudad de México se da este movimiento de las escuelas de arte, todas las escuelas de arte se juntan y forman ellos una asamblea que llaman Artistas Aliados. Entonces, la finalidad de Artistas Aliados es cómo el arte es capaz de encauzar la transformación social. Creemos en el arte como agente de transformación social. Y entonces, desde ahí, lo que nosotros hacemos es como un colectivo de artistas, ¿no? somos desde músicos hasta artistas plásticos y bailarines, y bueno, incluso tenemos gente que no necesariamente se dedica al arte, pero que está interesado en esta vía para llegar a la gente. Y a través de nosotros tenemos jornadas culturales, jornadas artísticas, y entonces vamos dando algunos talleres, aceptamos conciertos, algunas veces poesía, bailamos, etcétera. Y la verdad es que nos ha funcionado, porque entonces la gente se siente como un poco más enamorada, ¿no? No le llegas del todo con el discurso político, sino con el discurso desde el arte. Bien, y en ese sentido quería saber cuál es el rol que tienen las mujeres en Yo Soy 132 y desde las artistas también. ¿Hay alguna presencia, digamos, fuerte de mujeres, alguna propuesta enfocada en este sentido? Bueno, mira, yo creo que el movimiento desde el principio se ha planteado como muy, muy, muy horizontal, en cuanto a que no ha habido, ¿cómo decirlo?, los liderazgos, precisamente no ha habido como un liderazgo fijo, y más bien en el sentido de las asambleas, todas estamos compuestas, pues, casi yo creo que por el mismo número de hombres que de mujeres, las propuestas han sido como muy, muy abiertas. La presencia de las chicas, bueno, se hace, por ejemplo, ha habido algunas marchas en las que se han hecho estos contingentes de mujeres, como una con protestas específicas, ¿no? En el caso de México, bueno, tenemos el caso muy grave de las muertas de Juárez, por ejemplo, que, bueno, siguen sucediéndose, ¿no? Feminicidios, a muy alta, a grados muy altos, pues muy alarmantes. Y entonces lo que hacen estos grupos de mujeres es que, digamos que en una marcha se juntan con gente de mujeres, algunas veces van disfrazadas de revolucionarias, algunas veces de temas específicos, y llevan una protesta en particular, ¿no? Entonces, a veces se trata esto de las muertes de Juárez, a veces se trata de la violencia ejercida en el Estado de México, a veces se trata de acciones mucho más, tal vez más específicas. Bien, a ver, vamos a hacer una pausita, ¿sí? Un minuto. Claro que sí.